En línea ahora sí está Carlos Heller, presidente del Partido Solidario. Carlos Heller, buen día. Edgardo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿nos escucha bien? Yo sí, perfecto. Ah, sí. Nosotros también lo escuchamos perfectamente. Bueno, le cuento que acá en Rosario tenemos un día bastante lindo, con alguna probabilidad de lluvia, y nos preparamos para recibir la asunción de un nuevo gobierno, un nuevo punto de partida. La Argentina lo necesita, los argentinos lo necesitamos. Han pasado increíblemente 4 años, los hemos ido sufriendo por momentos, algunos sectores más, otros menos. Los números, recién hablábamos con Diego Añaños sobre todos los números en todos los rubros están para atrás en la Argentina. Pero bueno, ahora se inicia otro momento, hay un punto de partida, como dice usted en la nota que escribe hoy para Página 12. ¿Por dónde arrancamos, Heller? ¿Cómo hacemos para salir de este momento que tiene la Argentina? Bueno, yo diría, parafraseando al presidente que se va, lo peor ya pasó, y no era por acá. Es decir, claramente estos 4 años nos han dejado, creo que, una enseñanza muy, muy clara de que las propuestas del proyecto neoliberal no pueden tener otro resultado que el que han tenido, ¿no? Usted sabe que yo hace mucho tiempo que sostengo que, más allá de la mala praxis, no es mala praxis el problema principal, que el problema principal tiene que ver con el rumbo, con las políticas, con las políticas de ajuste, con las políticas de desregulación de la economía, con las políticas de destrucción de las redes de protección social ciudadana, de todo lo que ha venido sucediendo en estos tiempos. Así que para cada una de las cosas casi uno podría decir, mire, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se hizo. Se le ha quitado poder adquisitivo al salario, hay que devolvérselo. Se ha deteriorado el nivel de las jubilaciones, hay que mejorarlo. Hay que alentar al mercado interno, proteger a la producción nacional, hay que cuidar a las economías regionales, hay que volver a darle importancia a la ciencia y la tecnología, hay que, bueno, es interminable la lista de las cosas que hay que hacer, y me parece que podemos tener una expectativa entusiasmante, positiva, porque vemos claramente que todo lo que se está anunciando, que todas las propuestas, las designaciones, etcétera, parecen tener un denominador común de que el gobierno tiene claro para dónde tiene que ir. Hay un correlato cuando uno ve la presentación del gabinete de Alberto Fernández con respecto a eso que usted... Me está yendo un poco la voz ahora, sí. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Estoy escuchando bajo. A ver si lo podemos levantar con el operador, si nos da un poco, le da un poco más de retorno. ¿Ahí lo escucha mejor? No. Bueno, intentemos, sí. Bueno, qué inconveniente. Decía que el gabinete nombrado por Alberto Fernández está en correlato con esto que usted mencionaba. No es lo mismo el que va a ser el ministro de Defensa, Rossi, no es lo mismo el que va a ser ministro de Economía, Martín Guzmán, un joven hombre en el equipo de Joseph Stiglitz, por ejemplo, para pensar cómo se hace con la deuda externa, pero cómo se hace para poner en marcha la economía en la Argentina. Bueno, pero es que son todas cosas que están ligadas. Mire, no hay que pensar en la economía y en la política en general. Siempre es un error analizar los temas de a uno. Usted dice, ¿qué van a hacer con la inflación? Y no se puede resolver el tema de la inflación sin tener en cuenta que hay que resolver el tema de la deuda, y si no se tiene en cuenta que hay que resolver el tema de los niveles de producción, de la actividad económica, la situación fiscal. Acá hace falta una propuesta, un proyecto, y justamente creo que esto es lo que por todos lados uno visualiza de la propuesta del gobierno que va a asumir ya dentro de un par de días, que tiene toda esa coherencia y que todo lo que dice permanentemente a eso, es decir, cuando el futuro presidente dice nosotros queremos cumplir con los acreedores pero no lo vamos a hacer con más ajuste, no lo vamos a hacer a cambio de pedirle más sacrificio al pueblo, está dando un rumbo hacia donde van a intentar ir las medidas del gobierno, y una cosa va, insisto, totalmente vinculada con la otra. Entonces, si la Argentina encara con firmeza una negociación de deuda con los parámetros que se conocen, con esta idea de lograr un periodo de gracia durante el cual el Estado Nacional no tenga que asumir este desembolso de capital e intereses, allí estarán los recursos para volcarlos con fuerza, como un shock para reactivar y poner en marcha la economía desde el lado. Cuando uno dice poner en marcha la economía, mire qué sencillo, porque estamos resolviendo que comience a funcionar el aparato productivo sobre la base de satisfacer necesidades insatisfechas que tiene la población. Cuando uno dice ponerle plata en el bolsillo a la gente, no es para que vayan a comprar dólares, es para que compren cosas que han dejado de poder comprar, insuficiencias que tienen para cubrir sus necesidades básicas. Y entonces, a la par que usted establece una situación de mayor justicia, está inyectando a la economía recursos para que la economía arranque y comience a funcionar. Y eso es en sí mismo un círculo virtuoso, porque esa economía que crece genera puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo se convierten en nuevos demandantes, y de esa manera las cosas comienzan a funcionar. No va a ser ni liso, ni de golpe, ni en un solo acto, pero yo creo que desde el martes, desde el miércoles, cuando se conozcan las primeras medidas, todos y todas vamos a comenzar a sentir que se ha comenzado a vivir otra etapa en la Argentina, otro tiempo de la Argentina, otro tiempo para los argentinos y las argentinas. Carlos, estamos hablando con Carlos Heller, que gentilmente nos atiende un día domingo. Ese tipo de medidas serán las medidas que tomará el nuevo gobierno, extendiendo el presupuesto incluso para trabajar con un presupuesto más adelante, llevan tomándose un tiempo para ello, serán las medidas internas. Después, Argentina es parte del Mercosur, un Mercosur que está atravesando a América Latina por problemas, Bolivia, Chile, Colombia, y además hay una economía global a la que la Argentina también está integrada, ya sea por la parte comercial o por las gestiones que tenga que hacer en relación a otros países. ¿Cómo hacemos, cómo hace la Argentina en ello? A lo mejor yo le pregunto y usted no tiene todas las respuestas, pero está bueno hablar con alguien que sí tiene la capacidad de análisis, como usted lo ha demostrado siempre. Entonces uno por ahí exagera preguntándole si usted parece que tuviese las respuestas a todo, pero por lo menos para analizar el tema. No, pero es que es así. A ver, imposible pensar en el país sin pensar en los contextos, y desde luego que una región latinoamericana unida es una ventaja frente a una situación de una región latinoamericana con múltiples muestras no solo de desunión sino de proyectos que apuntan para lados distintos, y de crisis internas que tienen la mayoría de esos países que están tratando de llevar adelante ese tipo de políticas. Porque lo que aquí se expresó con el voto en la Argentina, que es el rechazo al modelo neoliberal, en definitiva en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, se está expresando con las protestas que hay en la calle. Si usted mira el mundo, ve exactamente lo mismo. Lo que está pasando en estas horas en París, Francia, contra la modificación del sistema previsional, tiene que ver con las mismas peleas que tenemos por estos lados. Cuando uno ve la guerra comercial que hay entre los países centrales, y cuando por otro lado uno ve cómo se sigue funcionando con la política, yo diría, de la coerción, entonces el gobierno Estados Unidos no tiene ningún problema en modificar unilateralmente aranceles a productos que salen de nuestra región. Y aclaro rápidamente, para que nadie se equivoque, que no es una sanción de Trump a la Argentina por razones políticas, porque está mucho más afectado Brasil que la Argentina por esa medida que anunció por Twitter el presidente norteamericano, porque Brasil le vende mucho más acero y mucho más aluminio que la Argentina y por lo tanto lo perjudica mucho más. Entonces, efectivamente, todas esas son dificultades que se van a tener que enfrentar, pero esas dificultades existen independientemente de lo que nosotros hagamos en lo interno, son el escenario y tendremos que asumirlo como parte de la problemática. La Argentina tiene que tratar de actuar en función de lo que son los intereses nacionales. La Argentina tiene que tratar de abrir todas las posibilidades comerciales que favorezcan al interés nacional y no tiene que atarse a ninguna cuestión en particular. Hoy hay, por suerte, una diversidad, una multipolaridad que ofrece distintas posibilidades. Y es nuestra responsabilidad explorarlas todas y tomar de cada una de ellas aquellas cuestiones que más favorezcan al desarrollo nacional. Si Argentina necesita inversiones en el campo de la energía, tendrá que ver cuáles son las mejores propuestas que tiene para llevarlas adelante. Y así de corrido. No es que esté fácil, pero también es cierto que hay alternativas diversas y que no hay que atarse a una sola. Entonces, yo escucho, veo que hay interés de países como China, de países como Rusia, que tienen disposición a conversar sobre proyectos de inversión vinculados a cuestiones estratégicas del país, porque, y acá aprovecho para marcar también otra cuestión fundamental, recibir financiamiento no está mal. Lo que no sirve es recibir financiamiento para lo financiero. Claro. Es decir, una cosa es recibir financiamiento para construir una central hidroeléctrica o atómica, y otra cosa es recibir financiamiento para financiar la fuga de capitales. Claro. Carlos, Argentina es un país con petróleo, ¿no? No es un país petrolero, sino es un país con petróleo, para hacer una distinción. Sin embargo, nosotros tenemos las tarifas de los combustibles dolarizadas. Ahí hay que especificarlos, ¿de qué manera? Porque es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la industria, para el transporte. Bueno, ni hablar de la harina, que también está dolarizada, y entonces el kilo de pan está por arriba del precio que tendría que tener. Es que eso es un tema central que el futuro gobierno va a tener que abordar, que es cómo avanzamos en dirección a desdolarizar la economía, porque no puede ser que los precios de las cosas estén en dólares cuando los salarios de la gente no están en dólares. Porque el tema de fondo es la relación entre los ingresos y los costos de las cosas. Definitivamente lo que importa es qué cuota del salario se llevan los servicios públicos, qué cuota del salario se lleva el alquiler de una vivienda. Y entonces, si los salarios se indexan por debajo de cómo se indexan los precios de las cosas que hay que comprar con esos salarios, el poder adquisitivo se achica y eso es inevitablemente recesivo. Y eso es lo que hay que modificar. Hay que volver a ver, pero todos son temas complejos. Rosaliente ha firmado innumerables contratos y ha dado concesiones en condiciones que, a mi juicio, son negativas, profundamente negativas para los intereses del país. Y uno de ellos son estos que tienen que ver con la dolarización de las tarifas de los servicios públicos. Yo digo, si la Argentina tuviera que importar petróleo, el precio internacional del petróleo podría estar marcando un componente fundamental para la fijación del precio de los combustibles. Pero si la Argentina extrae el petróleo de su suelo, si los salarios de los trabajadores petroleros son en pesos, en realidad lo único que está dolarizado es el precio, es en definitiva la rentabilidad asegurada de los inversores. Bueno, eso creo que forma parte de las cosas que hay que revisar. Me quedan dos preguntas y agradecerle que esté en el programa. Una es en la presentación que hizo los otros días, que se presentó ante el llamado a la justicia Cristina Fernández de Kirchner. Ella había pedido que su exposición fuese televisada, cosa que no ocurrió, a pesar que después, de manera fragmentada, y algunos canales pudieron hacerlo. Esa doble vara, ¿no? Cuando se hicieron acusaciones en un armado de difamación incluso con respecto a algunos temas, en este caso tiene que ver con la obra pública en Santa Cruz, sin embargo no se le dio esa posibilidad. Hizo una presentación técnica y de gran valía, puso en conocimiento a la población, aquel que pudo verlo y tuvo interés en enterarse, muy pero muy importante, con un nivel académico de lo que tenía que exponer ahí frente a ese tribunal que la estaba juzgando. Una reflexión suya sobre el tema, si es posible. Comparto todo lo que usted dijo. Mire, lo más fácil es eso. Realmente la intervención de... después de ver la intervención de Cristina, entiendo por qué no querían que se televise. Sí. Porque realmente es una pieza inigualable, excelente, y además donde hace una descripción durante 3 horas y pico largas de todo el funcionamiento del Poder Judicial utilizado como instrumento de persecución política. Me parece que es un documento que va a hacer historia. Pero bueno, es una cosa más de las que hay que resolver. Por eso uno se asombra cuando ve el resumen de la autoridad del presidente y entre sus logros habla de justicia independiente, ¿no? Y bueno, con esa sola definición yo diría tenemos una justicia tan independiente como todas las otras cosas que dice Macri que ha logrado durante la gestión. Exactamente. Finalmente va a asumir nuevamente como diputado nacional. Sí. Al pasar Juan Cabandier a ocupar un cargo de ministro, se produce ahí una vacante y yo era quien venía en la lista en el orden siguiente, así que me corresponde asumir como diputado. ¿Y al asumir como diputado presidirá la Comisión de Presupuesto? No son cosas que están vinculadas. Son dos cosas distintas. La decisión de asumir la Comisión de Presupuesto es una decisión del cuerpo que tiene que aprobar una... Es decir, mi diputación no depende de la decisión de nadie porque es un tema legal. Sí. Yo soy el que está en la lista, salió uno, entra otro. La nominación es una cuestión de decisión del cuerpo. Efectivamente, me han propuesto, pero eso tendrá que suceder en esa sesión después de que yo jure y sea diputado, porque no puedo ser presidente si no soy primer diputado. Exacto. Y efectivamente me han hecho la propuesta de que sea mi nombre el que encabece la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero por respeto creo que eso hay que esperar que efectivamente suceda, y supongo que sucederá el próximo jueves. Ya que hablamos de presupuesto, ahí me tomo el lugar para hacerle otra pregunta. El presidente que va a asumir, Alberto Fernández, va a extender el presupuesto actual porque dice que él no puede trabajar con un presupuesto que dure poco tiempo, que sea exiguo. Entonces, a partir de... ¿habrá extraordinarias para abordar el tema del presupuesto nuevo, como para presentarlo en la apertura de las... de las ordinarias cuando se presenta en el Congreso? ¿Será algo así? ¿Más o menos podemos pensarlo por ese lado? A ver, pero separemos las cosas porque creo que hay que separarlas para que se entienda. Bien. Lo que el presidente electo y próximo a asumir dijo es que es imposible que en una sesión se trate un nuevo presupuesto si se lo quiere hacer seriamente. Por lo tanto, tomó la decisión de prorrogar la vigencia del actual y tomar un tiempo para elaborar el presupuesto nuevo que será enviado a las cámaras para que se trate. Es decir, primero tiene que haber un proyecto de presupuesto nuevo, y lo que él ha dicho es que el Poder Ejecutivo se va a tomar el tiempo necesario. Habló, dijo, será para marzo, abril, mayo, dice una cosa general, que trabajaremos en un presupuesto que luego no tengamos que estar modificándolo cada 10 días. Me parece muy atinado. Yo estaba, diría, muy preocupado, imaginando que se diera de que el jueves yo tuviera que asumir la presidencia de la Comisión de Presupuestos y que en una sesión tuviéramos que aprobar un nuevo presupuesto que aún no conocíamos. Más aún, yo había estado hablando con algunos de los líderes de la Cámara de Diputados, justamente sobre si no sería conveniente sugerir esto que luego el presidente ha decidido, que me parece muy, muy atinado. Carlos Heller, muchas gracias por estar en el programa de domingo, muy amable de su parte, y seguramente insistiremos en que esté en otra oportunidad en el programa. Muchas gracias.